Continuamos aquí en Colectivo, son las 11:36 de la mañana y nos venimos aquí a nuestra provincia a interiorizarnos un poco con el tema de la viña. Los trabajadores de viñas realmente siempre han sido tan postergados y además de eso, si le sumamos como lo que sucedió anoche, donde se cayó una tremenda helada y ustedes saben cómo arruina el trabajo de un año completamente. Estamos ahora en comunicación telefónica con Fernando, él es contratista de viña y se encuentra con otros compañeros realizando una protesta frente al sindicato de trabajadores viñateros porque están en paritarias y el sindicato quiere cerrarlas, estas paritarias, a espalda de los trabajadores. Buen día, Fernando. Aquí Luli y Leandro te saludamos y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo anda Luli y Leandro? Sí, bien, como decía usted, aquí estamos. Yo soy un contratista más de todos los que vemos. Estamos haciendo el reclamo por el tema de que están cerrando paritarias y siempre espaldas nuestras. ¿Y cómo se llama? Es toda una mentira lo que están haciendo. Dicen que hay un 60% que han logrado sacar de aumento, más lo de ahora. Y prácticamente no reflejan el bono de sueldo. Cuando salís a ver, te queda un 9%, es decir, del aumento. Un obrero de viña ahora, un contratista, con 10 hectáreas, te está cobrando 28 mil pesos y trabaja el contratista y toda la familia detrás. Porque prácticamente para 10 hectáreas vos necesitas 3 obreros, o sea, 3 jornales. Serían 180 mil pesos al mes. O sea que con eso están trabajando más o menos. Claro. Si a eso le sumamos los costos que tienen de insumos, se hace imposible el trabajo. Es prácticamente imposible, porque hay veces, ejemplo, en el caso mío, que la mayoría todos lo hacen, trabajan con su familia. Ejemplo, mi señora, yo no le puedo dar una herramienta, una desoriadora, que es una herramienta muy pesada para que ella ande a la par mía, yo tengo que salir a pagar, ¿me entendés? Entonces me comió la mensualidad. Claro. Claro, claro. Y si además le sumamos los pronósticos del tiempo que muchas veces juegan en contra, ¿no? Como estas heladas o granizo que a veces caen, ¿eso tampoco tienen ninguna protección contra eso desde el Estado? Y lo que es tema de Estado, nunca nada, siempre está ausente y esta situación hay que paliarla siempre prácticamente si chételo, vas salteas al año que viene y bueno, es así, tenés que seguir trabajando por la misma mensualidad. Y el tema del granizo es prácticamente lo mismo. Claro, porque muchas veces sabemos que el avioncito antigranicero, por llamarlo de alguna manera, quizás proteja a otros lugares, ¿no?, que son de mayor interés. Sí, eso siempre pasó. Y por el hecho de que nosotros figuramos, porque somos nosotros, cuando vos querés hacer un trámite, los planes, todo eso que están dando ahora, vos figurás como obrero en estado de independencia. Vos prácticamente decir alguno de las familias no se puede beneficiar porque vos tenés cobertura médica, está siempre trabado, ¿me entendés? Claro, claro, claro. Ese es el reclamo nosotros, de que más o menos, al menos arrancar, que se acerquen a la canasta básica, porque, como te digo, siempre para 10 hectáreas tienen que haber 3 personas y con un solo sueldo, que te decía son los 28 mil pesos de eso, y ahora ya es insostenible, como está el país, que está la inflación, todo es insostenible lo que nos está pasando. Imagínese, siempre con el tema del sindicato, que el sindicato vos venís y siempre ausente, es una entidad que no te respalda en nada. Exactamente. 10 hectáreas, para que la gente tenga una idea, más o menos son un poco más de 2 plazas independencias, más o menos. Bastante, es, si vos te pones a sumar son 400, 500 hectáreas, depende de la superficie, o sea, hilera, depende de la superficie. Claro, claro, claro, claro. Bueno, ¿el sindicato dónde está ubicado? El sindicato está ubicado acá en San Martín. Bien la calle, no te la sé decir, pero está casi enfrente de la terminal. En el departamento de San Martín. Enfrente de la terminal, a una cuadra. Ah, perfecto. ¿Y están tranquilos, digamos, los trabajadores de la viña ahí no han sido molestados ni nada de eso? No, nada. Prácticamente recién nos acaban de mandar unos móviles, pero nos están mirando que no hagamos nada. Nuestra intención no es andar haciendo piquete, nada. Exacto. La intención de nosotros es hablar con el secretario general de acá del sindicato, que llegamos esta mañana, que ya viene y no llega nunca. Así que acá vamos a estar y vamos a tratar de ver. Bueno, Fernando, realmente es un problema más que grave, totalmente, y estamos, cuando usted lo desee, en comunicación aquí con la radio, Dele, muchísimas gracias. Bueno, le queremos agradecer también a Santi Clement por el contacto que ha hecho. Dele, ahí le digo. Bueno, un abrazo grande, Fernando, muchas gracias. Muy bien, chao, abrazo. Hablábamos justamente con uno de los contratistas de viñas que se encuentran con otros compañeros, él es Fernando, realizando una protesta frente al sindicato de los trabajadores viñateros que está en el departamento de San Martín, porque el sindicato a espaldas de los trabajadores están cerrando las paritarias y no los hacen participar.